Volvemos con más Desde Afuera. Y bueno, nuestros compañeros, amigos, colegas de la filial Sur de Radio Zona Libre, tal cual. Allí Fermín y Nadia, esta semana un saludo para ellos, que siempre nos lo piden y nos lo olvidamos. Bueno, nos comunicaban, ¿no?, de un caso que tiene que ver con una mina de Neuquén, que, bueno, comunidades mapuches que participaron de la actividad en enero en el barrio 12 de octubre por Luciano, habían traído el tema y bueno, estuvieron ahí, fueron parte de los oradores que acompañaron la actividad en la parte del cierre y bueno, nos contaban de este problema, de esta mina que intentaban instalar en Neuquén. Eso se pudo contrarrestar, o en realidad lo que nos contaban los compañeros es que la compañía, que es Southern Copper Argentina, mudó todo el proyecto para el norte de Neuquén, para una mina que está en Caicayén, cerca de Chosmalal, que es una de las ciudades más grandes del norte de Neuquén. Y bueno, para hablarnos de la situación y de bueno, todos los problemas que ya sabemos que traen la minería a cielo abierto, pero que particularmente hoy está afectando a esta región del norte de Neuquén, estamos en comunicación telefónica con Jaquelina. Jaquelina, Matías te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Matías? Buenas noches. Bueno, no sé si ahí me perdí algo con los datos, con la información, pero aclarar lo que sea necesario, pero también, bueno, ir a este tema, me contaba Nadia que están particularmente, digamos, están yendo por terrenos de familias que viven ahí en este pueblito de Caicayén. Sí, en realidad el cerro Caicayén, digamos, es un cerro que es central en la zona norte de Neuquén y que une, digamos, a varias localidades. Chosmalal es la ciudad más grande, que está cerquita del Caicayén, a aproximadamente 20 kilómetros. Mucho más cerca de eso tenés a 10 kilómetros el Cholar. Y del otro lado, de la otra cara de Caicayén, es una zona donde vive mi familia, que es la familia Contreras, que es el paraje Rahueco. Y es justamente en esa zona, en la zona de Rahueco, en la cual esta empresa, la Southern Copper, ha empezado con los trabajos de exploración para ya poner en práctica, digamos, en breve, las primeras perforaciones para extraer material testigo. En ese lugar, lo que han localizado es cobre, que es, digamos, el material que declaran que van a explotar en caso de que la exploración dé positiva, de como que hay una buena concentración de mineral en esos yacimientos. La verdad es que esta empresa hace ya bastante tiempo que viene ingresando al campo a hacer estos cateos, pero las familias que viven ahí, o sea, son propietarias de ese campo, no son personas adineradas, sino que son se dedican a la crianza de chivos, a algunas pocas vacas, y después viven de lo que es la agricultura. No hay trabajos de otra índole en esa zona. Entonces la preocupación de las familias que están ahí, en esa zona, que es la primera en ser afectada, es que su forma de vida va a ser absolutamente alterada por esto. Con el solo hecho de las perforaciones, hablan de hacer 5 perforaciones para obtener este material testigo, ya es una preocupación para la gente que vive ahí, porque las vertientes de las que ellos toman agua y con las que riegan y toman los animales son todas afluencias del Caicayén. Claro. Y la gente que vive en el campo sabe que cuando la tierra se perfora, la vertiente cambia su curso. O sea que por más que la empresa diga que no va a contaminar nada, que es lo que, digamos, el mensaje que están dando, que en esta etapa no hay contaminación, digamos, la simple perforación de las napas haría que el curso de las vertientes cambie. Entonces ellos ya se estarían viendo afectados antes de una etapa aún más compleja, como puede ser la explotación de esa mina. Ya de por sí esta etapa alteraría el curso natural de las vertientes, digamos. Exacto, y esa zona no tiene otras afluencias de agua, o sea, son vertientes la mayoría, y bueno, después hay algunas aguas de deshielo, pero también provienen del Caicayén. O sea, lo que no estaría afectado en esta etapa sería afectado en la próxima, que si, nos llega, si se llegase a una etapa de explotación. Claro. Con todo lo que implica un proyecto mega minero, con separación del material de baja ley, digamos, en el mismo territorio. Así que, bueno, es realmente preocupante. Y bueno, y no solamente para la gente que vive ahí, en Rahueco, que es la primera parte afectada, sino para todos los parajes y las ciudades aledañas, porque los desechos que generaría esa mina serían vertidos directamente al arroyo Rahueco, que a 15 kilómetros desemboca en el río Neuquén. Así que se está generando, digamos, también un movimiento de concientización y de activismo en la ciudad de Chosmalal, porque está a pocos kilómetros, como te decía, y bueno, y en otros parajes también se están empezando a organizar para ver cómo se le puede hacer frente a esta empresa. Y en esto, bueno, por experiencias de otros de otras provincias y en otros casos, se está hablando ya de someter a un plebiscito para que la población decida, si, porque supuestamente, bueno, lo que rige la ley es que debe haber un plebiscito en donde debe haber una aprobación popular para que se lleve adelante un proyecto de estas características. Sí, mira, a raíz de los otros intentos, digamos, de implementar estos emprendimientos megamineros en la provincia, como ha sido la primera experiencia en Loncopué y después en Las Coloradas, la provincia ha establecido, digamos, el gobierno de la provincia, digamos, ha establecido como requisito que exista consenso social para poder aplicar estos proyectos. Aún, digamos, esto está recién iniciándose la organización, recién empieza a ponerse en pie una asamblea de gente que está en contra de estos proyectos. Recién estamos en la primera etapa, que es dar a conocer, difundir la información, hacer una campaña de sensibilización, acompañarlo con lo legal, que es, lo hicimos hoy, que fue la presentación de un recurso de amparo para poder detenerlo, digamos, por esa vía, pero bueno, todavía no estamos en esa etapa. Seguramente que va a ser un planteo posterior poder... Claro. Pero bueno, para eso necesitamos todavía empezar a mover un poco más esto que es tan importante, como es la difusión de esto, que se empiece a conocer, porque la verdad es que apareció el boletín oficial de la Dirección de Minería en la zona diciendo, bueno, ya se empieza la exploración, y bueno, ahí recién se levantó la alerta. Claro, claro. Pero eso pasó hace mucho menos de un mes, hace muy poquito que está en boga este tema. Así que estamos en esa etapa de organizarnos, organizar a la familia que está en el territorio, poder trabajar también con las comunidades mapuches. El cerro Caicayén, bueno, justamente su nombre viene por esta leyenda de Tren Tren y Caicay. Caicayén tenía una simbología muy importante, era un lugar, un punto de encuentro de las comunidades del norte, así que tiene un valor ancestral y cultural también, más allá de las riquezas minerales que puedan haber en el cerro. Así que estamos como en ese momento de nuclearnos, de organizarnos para ver hacia dónde vamos. Así que todavía no hablamos de plebiscito. Seguramente se va a hacer el planteo siguiente. Por lo que comentabas hace un rato y con respecto a esta construcción de digamos de organización junto con las comunidades mapuches, cuestión que es intercultural y que es muy interesante, allí observamos una cuestión en común, que es que los pobladores que no son de los pueblos originarios, como hoy bien decías, viven de la tierra también, al igual que los mapuches. Sí. Eso es un punto en común interesante. Sí, sí, seguramente. La forma de vida es la misma, ¿viste? Es la cuestión de la ruralidad, la cuestión campesina, es una cuestión de mapuches y de gente que todavía no se reconoce como tal. Pero la forma de producir, la forma de existencia, incluso, digamos, hasta en cierto punto la forma de entender la relación con la naturaleza tiene mucho en común entre la cosmovisión mapuche y la cosmovisión campesina, si le quieres poner un rótulo. Así que nosotros vemos como posible unificar, digamos, algunos criterios y unificar un poco en esta lucha con las organizaciones mapuches y las campesinas. ¿La minera ofrece trabajo de algún modo? La minera ofrece todo lo que se te ocurra. Claro. De hecho, ellos están varios casilleros antes que nosotros, se han encargado de recorrer todos los parajes aledaños, recorrer las escuelas, ofrecen no solamente puestos de trabajo, sino progreso para las localidades. Entonces, bueno, ¿qué necesitan? Es la pregunta. ¿Un veterinario? Un veterinario. ¿Un oftalmólogo para la escuela? También. ¿Fuentes de aprovisionamiento de agua envasada? Perfecto. Sí, tienen un comportamiento similar a, por ejemplo, lo que sucede en Catamarca con la lumbrera, digo, que pintan escuelas, y bueno, de ese modo van metiéndose y, bueno, hay pobladores que defienden a la minera. Sí, es que de hecho es a lo que están apostando, no solamente, digamos, en los parajes en los que han ido a visitar las escuelas, a visitar las intendencias, sino también en el mismo campo de la familia, de mi familia en este caso, apuestan a la división. Son pocas las personas que viven ahí. Ese es un campo que está en sucesión, además, que es una propiedad que es indivisible por el momento, porque esa sucesión nunca salió, ni tampoco tiene perspectiva de resolverse legalmente eso. Entonces, las personas que viven ahí son hoy actualmente 8 familias, bueno, y han apostado a eso, y están apostando a eso, a dividir la familia entre los que están a favor porque va a generar puestos de trabajo, porque van a mejorar el camino, van a, ¿entendés? Están ofreciendo ese tipo de cosas. De todos modos, la familia también se está dando sus instancias de discusión y de reunión, y están bien, están firmes en que no van a dejar ingresarlo, no los van a dejar ingresar más al campo, porque hasta aquí estaban ingresando con permisos que además les han hecho firmar a la familia que vive ahí de manera engañosa, diciéndoles que solamente eran permisos para observar. En ningún momento hablaron de ninguna perforación. La gente se enteró cuando llegó el boletín oficial de que iban a hacer 5 perforaciones de 300 metros de profundidad, y ahí se alertaron absolutamente porque empezaron a pensar en el agua. Así que, de todos modos, más allá de esa estrategia que se están dando de división, la gente que vive en el campo sabe que si le tocan el agua, su forma de vida peligra. Así que también están buscando la manera de hacerle frente. Jacqueline, Daniel te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Te quería preguntar por el municipio de la zona. ¿Qué postura tiene frente al avance de este proyecto? Mira, en realidad hay una cuestión ahí un poco compleja. Acá en Chosmalal es donde primero se inicia, digamos, la organización para la asamblea en contra de la mina. Y algunos compañeros solicitan una figura que está estipulada en la Carta Orgánica, que es la Banca del Pueblo, en la cual presentan al Consejo Deliberante, digamos, su oposición al proyecto minero, amparándose, entre otras cosas, en que el municipio de Chosmalal tiene, dentro de la Carta Orgánica, una ordenanza que declara a este municipio y a su ejido libre de fracking y de contaminación y bueno, sí, un par de cosas más, ¿no? Como que excluye este tipo de proyectos. Después de esa banca del pueblo en el Consejo Deliberante, los concejales sacaron un pronunciamiento donde ellos se manifiestan, digamos, en contra de este proyecto megaminero. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. La cuestión es que la jurisdicción que atiende, digamos, esa parte del Cerro Caicayén no es el municipio de Chosmalal, sino que depende de otro municipio, que es el municipio del Cholar. Y es en ese municipio donde han avanzado muy fuertemente la empresa con su campaña de generar puestos de trabajo y apostar al progreso, y bueno, así que en ese municipio, que es el que debería, digamos, aprobar o no el ingreso de la mina, estamos bastante más complicados. Claro. Bueno, Jacqueline, no sé, nosotros acá no nos quedan más preguntas por hacerte, no sé si quedó algo por agregar. si tienen algún blog o alguna página de Facebook, algún que quieran. Sí, hay en Facebook, hay unos sitios que han ido creando los compañeros que están en la asamblea, digamos, algunos de los compañeros que están en la asamblea, que es un sitio que se llama Caicayén, no a la mina, y ahí, bueno, se van subiendo las actividades y las distintas estrategias de la campaña de sensibilización que están incorporando ahora. La verdad que no más que agradecerles, porque en este momento en el que estamos, la difusión para nosotros es clave. Nosotros estamos en una zona bastante alejada de los medios, de los grandes medios de comunicación. Neuquén es una provincia que tiene un partido provincial que es monopólico y que gobierna hace 60 años, y la verdad es que romper esos cercos mediáticos es bastante complicado. Así que estamos apostando a hacer difusión por todos los medios posibles. Y la verdad que poder contar con un medio alternativo que difunda esto para nosotros es valiosísimo, sobre todo para poder sacar el conflicto de esta zona. Tal cual. Que se conozca en otros lugares, ¿no? Sí, de una. Es lo más importante. Y bueno, también es importante que esté la voz de los vecinos, de las familias representada en este momento por vos. Y bueno, claramente desde aquí, desde familiares y amigos de Luciana Rúa, va a estar abierto el micrófono para comunicar lo que sea necesario. Vamos a estar atentos ahí a los grupos en las redes sociales y a cualquier cosa que necesiten comunicar. Y vamos a hacer extensivo esto a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos para que, bueno, vayan tomando el caso y se vaya replicando la información y que vayan pudiendo generar material para contar lo que está pasando allí en Rahueco, en el Caicayén. Sí. Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que no más que agradecerles. De verdad, muchas gracias. Para nosotros es re importante poder difundir este tema. Estamos preocupados, la gente está muy preocupada. Cuando se habla de un emprendimiento de este tipo, la empresa no escatima ni recursos para las campañas que hacen, no escatiman absolutamente nada. Y la verdad es que el Caicayén tiene vida, o sea, hay un montón de gente que vive ahí. Es totalmente entendible. Bueno, Jacquelina, te mandamos un abrazo y gracias por la comunicación. Muchas gracias, un abrazo, chicos, gracias. Nos vemos.